¿Qué tal te ha ido hoy? Ha llegado el verano. ¿Y de qué manera? Hidrátate. Va a hacer falta mucha agua. Ya estamos rozando los 40 aquí abajo en el sur. Y las noches también son cálidas. Abre la ventana, el balcón. Súbete a la terraza, a la azotea. No sé. Seguro que tienes por ahí un rincón en donde la noche puede ser más fresca y relajada. Aquí está Enciende la Noche, como cada miércoles y domingo, en la única FM, en el 102.3. Buena música, poca palabra y algunas historias con bastante historia. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y disfruta de la música. Esta noche va a ser, como todas, especial. Esta era la banda sonora original de la película. Y estos inconfundibles Simple Minds, The Waterfront. We'll be right back. one-night stand with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. La única FM encendiendo la noche. Un agujero en el corazón. Eran Aerosmith. Y el circo lo monta Lenny Kravitz. One day while I was searching for what I'll never find, she walked into my story.

Have the Camera, Beautiful Girl. Y esta es una de las joyas de la noche. One More Saturday Night, de lo mejor de Jerry García y La Grateful Dead. Thank you. surf was easy on the day I came to stay. On this quiet island in the bay, I remember a line of women all in white, the laughter and the steel bands at night. All the Americans are gone except for two. The embassy's been hard to reach. There's been talk, and lately a bit of action after dark, behind the big casino on the beach. The rules have changed, it's not the same. It's all the players in a whole good old game. Last night I dreamed of an old lover dressed in gray. I've had this feeling now since yesterday. Wake up, darling, they're knocking. The colonel's standing in the sun, with a stupid face, the glasses and the gun. I know what happened, I read the book. I believe I just got the goodbye look. I believe I just got the goodbye look. I believe I just got the goodbye. I believe I just got the goodbye look. Won't you pour me a Cuban breeze, Gretchen? La mirada del adiós, 102.3, la única FM, era Don Alfagen. Y los besos de una rosa. Pero una rosa siempre. Sí. Roses in

surrounding castles in the sky. The crowd is getting bigger, listening for the happy sounds. I gotta let them incógnito. Y esto es The Rem, dejando Nueva York. Live in New York. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Tried to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in mind, the shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. I love you. Oh. 102.3, la única FM encendiendo la noche. De 10 a 12, miércoles y domingo. Para vivir una noche distinta. hechizo, sin duda, su influjo natural. Nos entregamos tanto, fue como por encanto. Náufragos en un mar de dudas, navegaremos los dos, víctimas de esta locura. Antes de que Pitingo hiciera su versión, la hizo Tino Casal. Y estos inconfundibles, Rolling Stone, echándote de menos. I'm

as I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are also neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just lucky, so and so. If you should ask me the amount that's in my bank account, well, I'd have to admit that I'm slipping. Ooh, but that don't worry me, 'cause confidentially I've a dream that's really a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. Comes right down to it, I guess I'm just a lucky so and so. La música de la noche. Crecí acostumbrándome a tu cara. Una hermosa canción, bien sentida, en la voz de Diana Krall. Thank you. makes the day begin. I've grown accustomed to the tune he whistles night and noon. His smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. Gotten used to hear him say good morning every day. His joys, his woes, his highs, his lows are second nature to me now. Like breathing out, breathing in, I'm very glad he's a man and so easy to forget. Rather like a habit, one can always break him, yet I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to his face. luces. Luces de fin del universo, donde nace el universo, cuando está ya el universo. El universo. Tu piel era chispa luz, venir agua marina. Tus pechos me miraban como ávidas pupilas. Tus muslos extendidos tenían cierta prisa. Será un beso fundido en mi saliva. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo, recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando está ya el universo. El universo. Sentí que me sentías meciéndote por dentro, las ondas eran ritmos del mismo movimiento. Suelto en tus entrañas, de líquidos secretos, desentrañaba el nudo de Dios y su misterio. Empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo, recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando está ya el universo. El universo. Thank you.

regresa luego. Tráeme un pasaje que me voy pa'l cielo. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. No se te olvide, aquí en La Única, en el 102.3, puedes volver a escuchar este programa el domingo a partir de las 10 de la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Nuevo programa el miércoles que viene. Feliz sueño, feliz semana. Y suerte en el examen que te pongan. ¿Dónde te lo pongan? Porque siempre hay exámenes. Y sobre todo, relax y a descansar en la noche, que viene una harta de calor. Hasta el miércoles.